arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Volver a ser un niño una y otra vez. Jugar a ser un hombre, acabar arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Yeah, okay. Dedicado pa' autocruz, ajá, Francia está representándolo ahí. Yo, 5 de la mañana y no concilio el sueño. Soy mi dueño, hago balance con mi almohada. Auto, es la regresión permanente. Tenlo alerta, no obstante, tenlo presente. Festivales con hotel, 5 estrellas. Cambia un porro en mi terraza por tu rutina de mierda. Ciencia política ya quedó atrás. Quieres enseñarme un sistema sin esperanza. Viven pa' pagar facturas, perdona. No es mi ideal de felicidad, jamás calma, coma. 5 colegas, un Kelly, un estudio y locura. No necesito más pa' ser feliz, ternura. Oye la voz que en el oído te susurra. Ten paciencia, no es tu conciencia, es tu cordura. Es el placer de ver, leer mi ser. Crecer mi señal y ver que me alejo de estrés. Volver a ser un niño una y otra vez. Jugar a ser un hombre, acabar arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Volver a ser un niño una y otra vez. Jugar a ser un hombre, acabar arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Con 20 años dicen que lo veo diferente. A través de sus ojos veo la muerte. Pachamama, te echo de menos. El groove de este bajo me hace ser melómano. Pasa el tiempo, aprendo, ahora ni comprendo. Lo que antes era fácil, ahora ni lo entiendo. Dime qué piensas tú, sueñas. Adoro ese blues cuando apagas la luz y me dices te quiero. Gracias mamá, yo a ti también. Perdona por haber crecido rápido, lejos y ligero. Fuerte y certero, con tu vida en mi corazón. Siempre solo, protegido y sin miedo. Yo echo de menos a mis colegas en Granada. Rey a 180 BPM, mucho drama. Y echo de menos a mi gente de Río. Parquecito, litrona, garaje, sonrío. Flipo fumando ganja en los tejados de Francia. Mientras escucho el black metal, pongo el broche a este derroche de sentimiento. Siempre hubo más esperanza que lamento. Volver a ser un niño una y otra vez. Jugar a ser un hombre, acabar arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Volver a ser un niño una y otra vez. Jugar a ser un hombre, acabar arrepintiéndome. Jugué con fuego y me quemé. Bebí la misma piedra, lo pensé y volví a caer. Yeah.